Abra su Biblia en el libro de Cantares. En el libro de Cantares. Cantar de los Cantares. ¿Verdad? Poco se predica ese libro, ¿verdad? Pero vamos a predicar hoy de este texto bíblico. Cantar de los Cantares. Capítulo 2, el versículo 5. Capítulo 2, el versículo 5. ¿Dicen amén? Amén. Dice la Escritura: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Amén. Padre, queremos esta mañana muy especialmente colocar, Padre, delante de tu presencia a las familias, como ya lo hemos hecho, Señor. Porque esta palabra será dedicada a ellas, Padre, y especialmente a los varones. Que los hombres que vemos aquí hoy, solteros o casados, Señor, podamos recibir esta palabra, meditar en ella, reflexionar y tener cambios en nuestra vida con respecto a nuestra relación con la esposa, Padre. Eso solo lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo, quien puede iluminar tu palabra en nuestra vida, quien puede abrirnos los ojos y quien puede darnos el poder para practicar lo que escuchamos, Señor. Que al finalizar esta conferencia, Señor, esta prédica, esta enseñanza bíblica, Padre, podamos, Señor, estar motivados y retados a ser mejores esposos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Esté sentado ahora, por favor. Dígale a la persona que tiene al lado. Dígale a la persona que tiene al lado. Dígale, si no te capacitas, te debilitas. Te debilitas. Y ahora dígale, usted nació para parecerse a Jesús. Usted nació, dígaselo. No sea así, dígaselo. Usted nació para parecerse a Jesús. Y si Jesús hubiera sido casado y hubiera tenido esposa, pues él hubiera sido el mejor esposo de todos, ¿verdad? Amén. Nacimos para parecernos a Cristo. Ahora fíjese. Los hermanos del equipo de parejas me pidieron el favor que este año apenas pudiera y las veces que pudiera, pues que predicara sobre las familias, ¿no? Porque pues no compartimos de las familias casi en la iglesia. Entonces, hoy, orando al Señor, me sentí pues como que dirigido hoy a que hoy es el propósito del discipulado y que aprovechemos esto para hablar acerca de ese tema de la familia. Pero hoy específicamente le va a tocar a los esposos. Porque cuando hablamos de las familias, tal vez de lo que menos hablamos también es de los esposos, ¿sí? Entonces usted, que es soltero, dice, no, entonces ¿para qué me trajeron hoy aquí a mí? ¿No? Bueno, pues usted no es casado, pero espero algún día se case, ¿no? Amén. Y se case bien, no se vaya a rejuntar por allá ni vaya a andar con cuentos extraños, ¿no? Sino que usted, algún día Dios le provea su dama, su doncella, su princesa, lo que sea, le provea, ¿sí? Alguna cosa le provea, ¿sí? Y usted se case. Entonces, cuando se case, todas estas palabras, enseñanzas que usted escuchó, le van a servir allá. Porque la Biblia nos da experiencia, ¿verdad? Sin necesidad de tener que vivir. Si aprendemos las palabras de la Escritura, pues la Biblia nos va a dar experiencias, ¿sí? Amén. Y pues si usted es casado, mucho más le va a servir. Y si usted es mujer, pues para que aprenda cómo es que tiene que tratarle al esposo, ¿verdad? Y si usted es mujer soltera, pues para que entre los que le va a echar el ojo, guiada por el Señor, obviamente, pues busque a alguien que más o menos se encaje en esto. Claro que el noviazgo es una fantasía, ¿verdad? El noviazgo es una mentira en la mayoría de los casos, porque ahí se muestra una cosa, Luego cuando se casen, la cosa cambia. Entonces le queda muy difícil a la hermanita decir, bueno, voy a buscarme uno así como, como el que dice aquí, porque puede que en el noviazgo sea así, pero después le voltea la arepa. Sí, señora. En fin, que Dios nos dé sabiduría a todos esta mañana a través de su palabra, ¿verdad? Sino todo el texto que leímos, bueno, el libro de Cantar de los Cantares, pues es un libro dedicado al amor. ¿Oyó? Amén. Al amor. Está dedicado a eso. Al amor conyugal. Es tan importante el amor entre los esposos que hay un libro, todo un libro de la Escritura dedicado a hablar del amor conyugal, del amor entre los esposos. Es una característica importante el libro de Cantares. Algunos dicen que aquí el esposo es Cristo, que la esposa es la iglesia, y entonces alegorizan toda la cuestión y sacan una serie de significados diferentes. Pero pues yo no veo eso en ningún lado aquí. Pero yo sí creo que este libro habla del amor conyugal, del amor de los esposos, sencillamente porque eso es importante para Dios. Y otro detalle muy importante aquí del libro de Cantares es que usted lo lee todo y se da cuenta que no menciona a Dios. En ningún lado menciona la palabra Dios ni nada de esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Vaya usted a saber. No tengo ni idea por qué. Y no creo que alguien tenga idea por qué eso fue así, ¿sí? Pero está en la Biblia, ¿no? Y como está ahí, consideramos que es un libro inspirado por el Señor. Si leyó en el versículo 5 que leímos al comienzo, se da cuenta que hay unas palabras muy especiales. Dice, porque estoy enferma de amor. Es el título de la enseñanza hoy. Enferma de amor. Enferma de amor. Y me llamó la atención pues porque habla de una esposa enamorada. Y qué difícil es que una esposa siga enamorada. Y no solo enamorada, porque puede haber que haya una esposa enamorada, sino que se describa de la manera como se describe aquí, enferma de amor. O sea, ella está, como dicen los muchachos, en la inmunda. Ella está en las últimas. Ella está enamorada, enamorada, enamorada, dicen los muchachos, tragada, tragada de este señor. Y eso es llamativo, ¿verdad? Porque no pasa. Muchas mujeres están ahí solo porque ya se casaron y ya, pues ya les toca, ya que me voy a meter en problemas divorciándome, yéndome y separándome, ya me toca quedarme aquí. ¿Sí? O porque se acostumbraron. Pero tal vez muchas no están allí porque en realidad estén enfermas de amor, que sería el ideal, ¿no? Que si una esposa está ahí en la casa, es porque está enferma de amor, está enamorada. Igual el esposo, ¿cierto? Y no diga, no, bueno, ya que ya me pasaron aquí los años, la vida es un respiro nomás, y ya que me voy a complicar yo, ya, quedémonos aquí ya. ¿Sí? Y entonces siempre surge la pregunta, entonces, ¿por qué está enferma de amor? O sea, ¿qué hacía el tipo? ¿Qué hacía el hombre este? ¿Ah? Para mantenerla así, vea, aquí. Enamorada, enamorada, enamorada. ¿Qué hacía el hombre? Y ahí es donde vamos a entrar a mirar, según el capítulo 2, ¿cierto? Todo ese contexto, ¿qué hacía él para mantenerla enamorada? Enferma de amor. Así que los solteros, pendientes, por favor. Los casados, mucho más. Y las mujeres, empiecen a alisar el codo, el pie, todo, si tienen al marido al lado, para que empiecen a hacer así, así, empiecen a hacer así. Ahorita, ¿sí? Mire, lo primero que uno ve en el capítulo 2, que hacía este hombre, con respecto a su esposa, es que la consideraba única. Y en esa frase hay unas claves tremendas. Hay tanta sabiduría. Él consideraba única a su esposa. El capítulo 2, el versículo 1, dice ahí, yo soy la rosa del Sarón y el lirio de los valles. Y luego dice, como el lirio entre los espinos, note que aquí habla el esposo, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Sí nota? Y luego el 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces, primero habla el esposo. Después, si lo nota, habla la esposa. Primero habla el hombre, después habla la mujer. Y el hombre entonces dice, mi esposa, mi amada, y dice mi amiga, ¿verdad? Mi amiga es como una flor entre espinas. ¿Qué quiere decir eso? Ella es única. Ella es distinta. Ella es diferente al resto. Eso es. ¿Eh? ¿Ah? Ahora, solo mediten eso. Es que eso ahí hay mucho, mucha cosa. Ella es una flor entre las espinas. Hay mucha espina y poca flor. Pero mi esposa es una flor entre las espinas. ¿Sí me va a entender, hermano? ¿Ah? O sea, él veía a su esposa fuera de serie. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Sería que esta mujer no tenía efectos? Pues la lógica obvia nos dice que sí, ¿cierto? Porque todas las mujeres, como todos nosotros los hombres, estamos llenos de defectos y de cosas. Pero vuélvalo a pensar. A pesar de los defectos de esa mujer, él decía, ella es única. ¿Sí me voy a entender? Porque ese es el cuento. Usted sabe que los hogares se destruyen. Viene el hombre y dice, no, es que esta mujer mucha cantaleta, es puntilla, puntilla esta mujer. Y ese genio, Dios mío, ese genio esta mujer. Yo sí me la gané con esta mujer. Y así, entonces empieza a enumerar todos los defectos de la dama. Y dice, entonces yo me separo mejor, porque yo no me aguanto esto, dice. Entonces se separa para buscarse otra. Sí, porque eso es raro el que se separe para quedarse solo. No, yo no soy bobo, dice. No, yo me separo y me consigo otra. Y cuando consigue la otra, se da cuenta que esa otra, no, puede que no sea peor, pero también tiene defectos. Y entonces al cabo de los años dice, mire, yo me salí de allá y me metí aquí, esta también tiene mal genio, y esta no es saciada, o quién sabe, lo que sea. Entonces, eso no es negocio, eso es una tontería hacer eso. Estamos buscando gente perfecta, pues hermano, solo en el cielo, ¿cierto que sí? Nada más. Pero qué lindo que él dice, a pesar de los errores de su esposa, las fallas que seguramente tendría su esposa, él dice, pero ella es un lirio entre los campos. Ahora, esa forma de pensar, esa manera de ver las cosas, hace que él la trate única también. ¿Sí me voy a entender? Entonces note que es una cuestión de mentalidad. Porque si yo considero a mi esposa la espina y no el lirio, pues así la trato, ¿verdad? Como una cosa común, como un vaso común, como cualquier mujer. Pero cuando digo, no, un momento, es que mi esposa es un lirio entre los espinos, entonces ahí la cosa cambia. Y usted empieza, ¿verdad?, a ver y a tratar a esa mujer de esa manera, especial, un vaso especial, un vaso especial, porque usted la ve única, a pesar de sus defectos, a pesar de sus fallos, a pesar de todos sus errores. ¿Sí? Recíprocamente, entonces, ella dice lo mismo de su esposo. ¿Nota ahí cómo funciona la cosa? Lo que uno siembra, ¿qué? Cosecha, ¿verdad? Entonces, él dijo, Mi amada es un lirio entre las espinas. Es única. Ella es maravillosa. A pesar de su cantaleta, de su mal genio, a pesar de sus años, tal vez, a pesar de sus arrugas, ella es única. Entonces ella luego contesta y dice, y mi amado, él es como un manzano entre los árboles silvestres. Entonces está el árbol silvestre que es el ese feo, sí. Pero está el manzano que da, pues, manzanas, ¿no? El fruto de las manzanas. Lindo. Entonces, si usted quiere que su esposa lo vea único, lo vea como un vaso especial, lo vea diferente, lo vea distinto, ¿quién tiene que comenzar? ¿Quién comenzó aquí? El esposo, ¿verdad? Entonces dice, ¡ah, no! ¡Eso no vale! ¡Así no se vale! Si ella quiere, que comience ella, que dé los primeros pasos ella. Pues no, así no es. Porque como Dios nos dio a nosotros la cabeza del hogar, el diálogo, figúrese quién es el que tiene que tomar la iniciativa en todo siempre. O casi siempre, digamos. ¿Quién es? Yo. Usted. Usted lidera. Usted toma la iniciativa. Usted siempre comienza. O digamos, la mayoría de las veces comienza. Porque usted es la cabeza, porque usted es el líder, porque usted es el que tiene que sembrar el ejemplo, sentar las bases de su hogar. Es usted, que es el macho varón masculino. Usted y yo, ¿no? Sí, yo también soy. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Espera, no, que sea mi esposa la que tome la iniciativa, que sea mi esposa la que haga, que sea mi esposa la que comience. Porque es que yo leí, porque no, usted no leyó nada, usted cállese. Usted esté atento a que usted es la cabeza. Dios le hizo cabeza. Dios le dio sacerdocio. Dios le dio liderazgo. Y por ese hecho, usted toma la iniciativa siempre. Usted toma el ejemplo siempre. Usted empieza. Pero hoy cabe la pregunta. Hoy, aquí. 28 de febrero. Hoy. ¿Cómo ve usted a su esposa? Si es ella única entre las espinas, o ella es otra espina más para usted. Usted se desanimó ya porque usted le vio los defectos ya y la cantaleta y toda la cosa, usted ya le vio, entonces usted se desanimó. Dice, no, pues es una mujer como cualquiera. Porque por ahí comienza el problema. Por la manera como vemos a nuestra esposa. Por la manera como la percibimos. Así como la percibimos, seguramente en la mayoría de los casos, la trataremos. ¿Ah? Entonces, una manera práctica, de cambiar mi visión sobre mi esposa. ¿Cómo es? ¿Cuál sería? ¿Ah? Algo que yo pueda... Como que salir de aquí hoy y decir, bueno, ¿cómo hago? Está bien, mi esposa tiene que ser un lirio entre los espinos para mí. Mi esposa tiene que ser única para mí. Si quiero construir una relación conyugal firme. Bien, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Una pista le voy a dar nomás. El resto le toca a usted. Fíjense que el otro día alguien lo explicó así, dijo, que en nuestro corazón hay dos cuartos. ¿Sí? Entonces... Uno es el cuarto de los malos recuerdos, los defectos, digámoslo así como lo digamos coloquialmente, las embarradas de la esposa. Y otro es el cuarto donde están sus virtudes, los buenos recuerdos, los buenos momentos que ella nos ha dado. El problema es que la mayoría de los seres humanos somos muy ingratos, muy olvidadizos, muy, muy mal agradecidos. Y entonces nos la pasamos en el cuarto de los malos recuerdos y de los defectos. Entonces ahí nos la pasamos ahí metidos, viendo lo malo, viendo lo negativo, viendo lo feo, viendo lo que dejó de hacer o lo que hizo. Entonces, cuando nos la pasamos en ese cuarto, pues el descontento está allá en el alma toda hora. Ay, mira, esta vida desgraciada mía, y me tocó esta mujer, bueno, ya me toca aguantármela, y todo ese cuento. Entonces, cuando yo me la paso en ese cuartico, metido ahí, pues obviamente no voy a considerar a mi esposa una mujer única. ¿Amén? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pasársela más en el cuarto de los buenos recuerdos, las virtudes. Es decir, a pesar de los errores de mi esposa, valorar más, enfatizar más, subrayar más sus virtudes. Todas las cosas buenas que ella me ha brindado. La bendición que es ella para mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar esa mentalidad y a pasar más ahí en ese cuarto, entonces yo empiezo a ver a mi esposa como un lirio entre los espinos. ¿Amén? Amén. Entonces, para que los esposos no digan, no, me trajeron fue a quedarme palo hoy a mí. Vamos a decir algo, vamos a decir algo. Lo leí también en Facebook, ¿no? Para que usted vea que Facebook no solo sirve para porquerías. Es deber de un esposo respetar a su esposa. ¿Cierto? Es deber de un esposo respetar a su esposa. Pero es responsabilidad de la esposa infundir ese respeto. Provocar ese respeto. Sí, es maravillosa esa frase, ¿sí o no? ¿Amén? Es deber del esposo respetar a su esposa. Pero es responsabilidad de la esposa provocar ese respeto. O sea, el hombre debe respetar, pero la mujer debe esforzarse por ser respetable. Ve, por ahí van las cargas, se van. Para que los hombres no digan, no, aquí me trajeron para darme palo a mí solo. No, no, no. No estoy dando palo en primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, las mujeres tienen que entender también eso. Porque es que las damitas también tienen sus cositas, ¿no? Entonces, así como le expliqué ahorita, si el hombre siembra el ver su esposa única, él va a recoger eso. Pero también funciona a la inversa, ¿verdad? Lo que la mujer quiere ver manifestado en su esposo tiene que sembrarlo en él también. Tiene que sembrarlo en el corazón de él. Amén, hermanos. Entonces, si usted quiere que su esposo la vea única, pues pórtese única también. Si usted quiere que su esposo la vea como lirio entre los espinos, sea un lirio entre los espinos, con sus palabras, sus actitudes, su forma de ser en su casa. Porque no funciona que usted es una espina, pero quiere que la traten como un lirio, ¿no? Pues así tampoco funciona la cosa. Tiene que comportarse como un lirio. A veces nuestras esposas se comportan como espinas, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pero cuando se comporten como espinas, nosotros las tratamos como lirios. El problema es cuando la esposa siempre es un espino y quiere que la traten como un lirio. Ay, eso es complicado, hermano. Porque ya el esposo, bueno, Jesucristo tampoco soy. Yo hago lo que puedo, pero Jesucristo tampoco soy. Entonces colabóreme también, porque. Y eso es así. ¿Cuántos varones alaban a Dios? Amén. No, pero así como hablan en la casa, por favor. ¿Cuántos varones alaban a Dios? Amén. Sí, porque quien los oye aquí dirán, no, qué mansos, no, qué tranquilos son, que no, ellos no, que, tremendo. Bueno, entonces, ¿qué más hizo el hombre? para tenerla enferma de amor. ¿Sabes qué? Enferma de amor. Eso suena a Neruda, ¿no? Enferma de amor. ¿Qué más? En el verso 3, la segunda parte del verso 3 dice, dice, a su sombra deseada me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. ¿Eh? Número 2, se convirtió en un lugar de descanso. Él se volvió para ella un lugar de descanso. Note las palabras, verso 3, a su sombra deseada me senté y su fruto es dulce a mi paladar. Piensa en una sombra. Usted viene un día caluroso, tiene sed, sobre todo allá, bueno, aquí ya también, ¿verdad? Pero en tierra caliente, pero aquí en Bogotá ya también eso está así. Y usted ve por ahí un parasol, un arbolito, y usted va y se hace a esa sombra. ¿Qué pasa? Descansa, ¿cierto? Para eso es la sombra. Para descansar del inclemente sol, del golpe del sol. Para eso es la sombrita. Entonces, usted va y se hace allá en la sombrita. Ay, no, este sol está pesado, dice. Entonces, dice, a su sombra. Y luego dice, deseada. Era una sombra que ella deseaba. ¿Sí? Era un descanso, ¿ve? Era un break, era un oasis. Él para ella. Y lo dice, y su fruto es dulce a mi paladar. Eso más o menos habla del deleite que siente ella o que sentía la esposa de estar bajo esa sombra. ¿Sí? Algunos aquí ven connotaciones sexuales y todo. En realidad no se ponen de acuerdo. Pero si hay algo claro ahí, muy claro, es que sombra, deseo, nos habla de eso, ¿cierto? De descanso, sea lo que sea. Pero nos habla de un descanso. Entonces, la presencia de su esposo era para ella un sinónimo de descanso, de tranquilidad y de seguridad. Entonces, aquí vuelve a jugar lo mismo, ¿no? Un esposo debe ser tan feliz en su casa que desee llegar a ella, que desee llegar a su casa. Pero su esposa debe hacer de ese lugar un lugar donde él desee llegar. Vamos a dejar hasta ahí porque hoy es para los esposos. Pero para que las esposas también, no crean que eso es solo cuestión del esposo. Pero fíjese, entonces, ¿qué pasa aquí? Ella debe desear que él llegue. Porque él es descanso para ella, tranquilidad para ella. Perdón, sosiego para ella. Ahora, lo es, póngase a pensar usted, esposo. Hoy en día, su presencia allí en su hogar es un sinónimo de paz y tranquilidad para su esposa. Y dice, no, ay, ojalá llegue, mi amado. Ay, ojalá llegue. Oye, ay, ahorita llega su papá, ay, Dios mío, ay, ahorita va a llegar su papá, ay, Dios mío. De pronto, porque si pasa lo segundo, tiene muchas cosas usted que reevaluar. Tú estás diciendo, ahorita está diciendo, y pastor, eso es el esposo, como que es duro, y dice, sí, ¿quién lo mandó? Eso como que eso, a mí no me dijeron nada de eso en el prematrimonial. No, sí se lo dijimos, lo que pasa es que usted no puso cuidado. Eso es ser esposo como que es pesado, ¿no? Todo lo que toca, ¿ah? Todo lo que toca. Pues sí, señor, todo lo que toca. Y dice, mejor no hubiera quedado soltero. Y estuviera soltero y diría, ay, nadie me llega a mí. Porque así somos, ¿no? Sí, estaría soltero por ahí en una casa como Cuzumbo, por ahí. Así, estaría usted allá, ay no, yo aquí solo, nadie me mira, no sé qué, bueno, Dios le mandó la muchacha, la idónea, la señora, yo le dice, ay, ¿yo para qué me casé? Eso es como duro, bueno, Pero piénselo, le estoy diciendo para que lo piense. Hoy día, cuando usted llega a su casa, es sinónimo de alegría para todo el mundo allá, de tranquilidad, de que llegó, ah. O hasta el pobre perro paga esconderos apenas llega. ¡Ay! Ya se entra, todo el mundo se entra al cuarto y digo, yo lo llegué y tal. Bendito sea Dios, ¿eh? ¡Ah, hermano! Por eso esa mujer estaba enferma de amor, porque él era un sitio de descanso para ella. Un sitio de tranquilidad para ella. Entonces, ¿cómo nos convertimos en eso? Bueno, en primer lugar, para que vaya anotando ahí, cuidando nuestro genio. Cuidando nuestro genio. El genio, ¿no? El mal genio. Le estoy hablando a los esposos, las esposas tranquilas, ya les llegará su día. Pero al primero los esposos. Esposos, hay que cuidar el genio. Ah, pero pastor, usted no entiende que yo llego al trabajo, el jefe me regañó, las cosas no me salieron, no sé qué, toda la cosa, y yo llego a mi casa y todo. De malas, de malas. Eso es ser esposo. Le toca a usted llegar y los problemas, me hace un favor, los traen un morralito, ¿cierto? Apenas apague la moto, apenas apague el carro, apenas se baje el Transmilenio y llega a la puerta de su casa, me un favor, coge ese morralito. Y se lo quita y lo deja ahí en la puerta de la casa. Usted llega a otro mundo cuando llega a su casa. Y llegó ahí y listo. Aquí es otro cuento, se me olvidó todo. Mi amor, ¿cómo están los niños? Vengan las tareas, no sé qué tal, el televisor, bueno, lo que sea. El televisor no. Llega ahí, cuando al otro día usted se levanta, está toda la cosa. Se sienta en la cama, se queda mirando el zapato. Así, se queda mirando el zapato. Ay, otro día. Ay, que llegue el cielo rápido. Bueno, se baña usted, toda la cosa sale. Ahí está el morral en la puerta de su casa. Ahí sí, lo coge otra vez, se lo pone con todos los problemas de su trabajo y todas las cosas, el pisotón del Transmilenio, el que no le dio el puesto, no sé qué, que lo... No entró, sino que lo metieron a las manos al Transmilenio ahí. Ahí, hermanos. Ahí. Pero hay que cuidar el genio. Y una de las cosas por lo que uno no cuida el genio es porque trae los problemas de afuera todo y los trae a la casa todos. Y entonces, está de mal genio la persona. Número dos. ¿Cómo más? Cuando usted le brinda la confianza porque le presta atención. O sea, que la esposita puede saber que usted llega y le van a y va a ser oída, va a ser escuchada. ¿Sí me hago entender? Por eso ahorita decía el televisor no. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, usted coge el morral, está bien y lo deja allá afuera. Dice, mijo, ¿cómo le fue hoy? Estoy cansado. Ah, güey. ¿Y qué quiere comida? Sí. Y ella va, que la comida, que no sé qué, que toda la cosa. Y usted va y se sienta en el sofá, ya en la cama, con el amigo control. ¿Sí o no? Y a canalear. Y canalee. Y canalee. Y canalee. Y canalee. Y bueno, y la esposa por ahí haciendo las cosas, tal. Los pelados, no es que hay que acostarlos, hay que. Va y los acuesta. Es 9 de la noche, 10 de la noche. Mijo, imagínese que esto y lo otro, mi amor, mire que pasó esto y lo otro. Usted, ajá. Ajá. Sí. Oiga, pero póngame cuidado. Yo le estoy poniendo cuidado. Yo le estoy poniendo cuidado. ¿Acaso tengo que mirarla para. Yo le estoy poniendo cuidado. Tranquila. ¿Sí o no? ¿Qué lugar de descanso es ese? ¡Qué aburrimiento eso, hermano! Ah, pero es que yo tengo derecho a descansar. No es que yo vengo de mi trabajo y estoy así como embotado de todos los problemas, de todas las cosas. No es que yo vengo de trabajar y yo necesito... Y ¿de malas? ¿Apague ese coso? apáguelo y siéntese ahí y mírela, tenga la bondad, mírela. Y diga, ¿qué es lo que me quiere decir su merced? Haga de tripas corazón, mire a ver cómo hace. Pero, ¿qué es lo que usted merced me quiere decir? Y ella le dice, usted oye, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Usted la oye. Así se vuelve usted un lugar de descanso. Pero si usted está pensando solo en usted y en que tiene que descansar y que la manera de relajarse es ver televisión y ver el partido y que Nacional y que Santa Fe y que no sé qué y que Millonarios, y, no, con Millonarios no se meta nadie, mejor dicho. Sí, pero sí los otros. Y hágale. Hermano, ¿qué pasa? ¿Ah? Cuando tomamos en cuenta su opinión, sería otra tercera razón, ¿sí? Que ella ve que usted le hace caso en algunas cosas. Es verdad que uno es la cabeza y que uno es el líder. Pero que usted le preste atención a lo que ella dice. ¿Mm? Que no tenga que decirle a su esposa la concebida frase. Ah, pero como no me hace caso, yo se lo dije, ¿verdad? Ah, pero como no me hace caso, ¿verdad? No me hace caso, ¿eh? Yo se lo dije. Usted no me hizo caso. Yo se lo advertí. Usted no me hizo caso. Sino que sí. Así es, ¿sí o no? ¿Por qué nos pasa eso muchas veces? ¿Por qué nos pasa eso muchas? Porque uno no presta, no hace caso a lo que la esposa dice. No le presta atención. Hace su voluntad, hace lo que uno quiere. Porque yo soy la cabeza. Dios dijo que yo era la cabeza aquí. Y aquí se hace lo que yo digo porque yo soy la cabeza. Y entonces, ¿qué pasa? Luego venimos. Como no prestamos atención, muchas veces las esposas tienen razón, tienen sabiduría en lo que dicen, no prestamos atención, metemos la pata. Y ella nos dice, se lo dije, ¿verdad? Como usted nunca me hace caso. Ah, pero yo, ahí tenga a ver lo que va a hacer o yo. Y la última manera es volvernos un lugar de descanso, es asumiendo nuestro rol de liderazgo. Mire, por algo Dios nos dejó a nosotros esa tarea, a nosotros. Nosotros podemos con esa tarea. Por algo a ellas no se los dio. Porque aunque en algún momento les toque, y dicen, no, yo tengo que asumir aquí, es una carga muy pesada para ellas. Asumir roles de liderazgo en la casa, de cabeza del hogar. Es una cuestión estresante en suma para ellas. Entonces, no hay tranquilidad ahí. Viene, Dios le da esa labor a usted, porque usted como hombre, su constitución física, mental, emocional, como Él nos creó, nos da para eso. Para asumir roles de liderazgo en el hogar. Pero ellas no. Y entonces ya tiene que no hay para la comida, pues vaya, mire a ver dónde consigue, mija. ¿Eso qué es, hombre? Ah, mijo, ¿qué deme para el bus? No, yo no tengo. ¿Cómo que no tiene? Entonces, ¿qué? Pues dígale a su mamá. O cosas así, no como así. ¿Sí o no, hermanos? Es uno. Y una mujer se siente tranquila, segura, cuando sabe que hay alguien que pone la cara, que enfrenta las cosas, que es el que la saca adelante, que no tiene miedo, que va avanzando, y se está tranquila. Y dice, mira, este hombre no hace nada, pero mira, este hombre no se mueve, pero mira, este hombre no cavila. Por favor, por Dios, despierte, despierte, despierte. ¡Vamos a morir aquí! ¡Usted no hace nada! Y esa es una realidad. Y eso así no sirve, hermanos. Es uno. Yo soy la cabeza. Yo soy el líder. Yo soy el sacerdote de mi casa. Dios me dio la capacidad de serlo. Me dotó para hacerlo. A mi esposa, no. Y cuando yo la obligo a tomar esos roles, está el estrés en ella ahí. La presión, que aunque puede ejercer, no va a explotar, hermano, un día ya explota. Bueno. No, aquí me trajeron farme de palo, dicen los hermanos. Yo puse en Facebook que hoy iba a ser de eso, entonces ¿para qué vino? Estaba advertido, ¿sí o no? Si no quería. Lo último. Ay, ya, pero sí, bueno, lo último. ¿Por qué estaba enferma, amor? ¿Qué hizo el hombre para...? Usaba el contacto físico. El contacto físico. En el verso 4 dice, me llevó a la bodega. Bueno, ahí no... En su Biblia no dice así, ¿verdad? Aquí sí dice, me llevó a la bodega. ¿Cómo dice su Biblia? A la casa del vino, ¿verdad? ¿Al banquete del vino? A la casa del banquete. A la casa del banquete. Bueno, pero aquí dice, me llevó a la bodega. Bendito Dios. Y su bandera sobre mí fue amor. Aquí también algunos ven connotaciones sexuales en esto. Pues, ¿para qué va uno a la bodega? A la bodega. Diga, pues. Al banquete, ¿cómo fue? La casa del banquete, dice ahí. Sí. Y le dice, y su bandera sobre mí fue amor. Bendito sea Dios, imagínese eso. Bueno, entonces algunos dicen que esto es sexual, otros dicen que no. Pero mire, la versión traducción lenguaje actual traduce ese, y su bandera sobre mí fue amor, como, me cubrió de besos. Me cubrió de besos. Y la Dios habla hoy, traduce esa misma frase como, sus miradas para mí fueron de amor. Ahí está implícito, tanto en la ida a la bodega, como en el resto de cosas, está implícito el contacto físico. El contacto físico. Bueno, entonces, hay que tocar a la esposa, ¿no? Ah, porque ya tiene llanta, que... Cójale la llanta. Que ya se le escurrió el cuero aquí, que... Agárrenle el cuero ahí. Alábalo. No, en serio. Toca. Señor está moviéndose allá atrás. Recibe. Recibe allá. Sí. Claro, porque cuando la esposa está jovencita y todo, pues ahí está la situación, ¿no? Y sabe una cosa, hermano, muchas mujeres. Es decir, y esto es una verdad, yo no sé si las mujeres estarán de acuerdo conmigo, pero es lo que me parece, ¿no? De hecho, la publicidad lo sabe y por eso utiliza tanto eso, ¿eh? Y es que muchas mujeres, la gran mayoría, no están contentas con su físico. Y por eso la publicidad lo sabe. Y por eso toda la publicidad está basada en esas cosas, en esa necesidad de la mujer. Entonces... Vienen los hijos, y con los hijos, las estrías aquí, ¿cierto? El banano que cuelga, ahí en el estómago, sí. Más celulitis, porque ya tenían, pero ahora es más. Como se engordaron y luego se adelgazaron, las estrías, ¿cierto? Y el desgaste, los años vienen. Y piense quién es el que tiene que dar seguridad en eso, a pesar de esas cosas. ¿Uno? ¿Cómo? A través del contacto físico. Porque el contacto físico, dice, no solo es el contacto, sino dice, es una comunicación no verbal que dice, me gusta tu cuerpo, me gusta la intimidad contigo, me pareces atractiva, te deseo, a pesar de esa llanta, de esa celulitis, sí, de la estría, de que ya no eres tan hermosa como hace 10 años o 5, pero tú sigues siendo la reina. Amén. El problema es que con los años, el toque físico solo y únicamente se da para la intimidad sexual. ¿Sí me entiendes? O sea, el esposo solo se pone especial cuando se le alborota la bilirrubina, la testosterona. Entonces solo se pone especial en ese momento. Entonces ahí sigo, uy, uy, uy. Solo ahí en ese momento. ¿Sí? Uy, mi amor, no está bonita, uy, uy. Y mire que estábamos en una reunión ahorita el jueves con las hermanas, no le voy a decir quiénes, con las hermanas que con las que estamos preparando el Congreso de Mujeres. Y estamos hablando precisamente de ese tema de la sexualidad, porque va a haber un tema ya sobre la sexualidad. Todas esas preguntas que seguramente tienen las mujeres, ¿esto se puede o no se puede? Bueno, allá estamos preparando esa conferencia. Y una de ellas está diciendo, ay no, pero también eso, porque es que todos los mujeres, los hombres tienen la maña de ir al grano y ya, van al grano y sale ya. Y esa queja no solo se la he oído allá a las hermanas. Esa queja también, yo sí que la he oído. De ir al grano. Ir al grano es al grano. A lo que vamos. Y usted sabe que dicen los sexólogos y la experiencia también nos dice a todos nosotros los hombres que cuando uno va terminando, ellas hasta ahora van comenzando. Usted termina y la jefa, ¿ya? ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Ya? Sí. Es que estoy cansado, mija. Y luego se queja que la esposa dice, me duele la cabeza, no sé qué. Ay, hermanas, sí, hermanos, ¿cierto? Ahí solo, entonces se vuelve una cuestión de que el contacto físico solo es ahí. Pero el contacto físico no solo debe ser en ese ámbito. Por fuera de ese ámbito también. Ese contacto físico tiene que ser una cuestión diaria. Bueno, de eso les voy a hablar en la otra reunión a los hermanos, porque hoy es ayuno, acuérdense. Entonces estamos diferentes, pero tiene que ser una cuestión diaria y no solo en el contexto de las relaciones íntimas, sino también en otros momentos. En la otra reunión vamos a hablar del romanticismo. Y por ejemplo, en ese momento. ¿Sí me voy a entender? Bueno, entonces, para enfermar a la esposa, de amor, obviamente, ¿no? En primer lugar, hay que considerar única a nuestra esposa. Para de esa manera también tratarla. Única. Por eso viene el adulterio. Porque empezamos a ver a nuestra esposa como las demás, o a otras mujeres como únicas, y a nuestra esposa como un espino. Por eso viene el adulterio. Pero hay que empezar a ver nuestras esposas como únicas. Número dos, tenemos que volvernos un oasis para ella. Una sombra. Un lugar de descanso para ellas. Donde ellas puedan reposar y estar seguras. Y en tercer lugar, necesitamos usar constantemente, y no solo en el contexto de las relaciones íntimas, el contacto físico. Amén. Así que ahora llegue a su casa mi amor, y su esposa, ¿y este qué le pasa? Ay, no, hoy sí no quiero. ¿Qué le? Sí, no, tranquila, mi amor, que solo es de mero amor por ti. No tengo segundas intenciones. No es un subliminal, mi amor, tranquila. Es solo mi expresión de amor hacia ti. ¿Amén? Vamos a estar sobre nuestros pies.